Bueno, desde Barrios de Pie, Libres del Sur, como nos hemos puesto a disposición del intendente desde el día cero de la cuarentena decretada a nivel nacional, llegamos a esta situación donde seguimos pidiendo, exigiendo que nos convoquen las organizaciones sociales, que somos quienes a diario estamos conociendo la realidad concreta que se está viviendo en cada uno de los barrios. Hoy tenemos una situación que realmente nos preocupa, que es ver cómo los comedores barriales, territoriales, se han duplicado o triplicado en su asistencia. Realmente no estamos dando abasto con la mercadería que nos llega desde Nación y provincia. Lamentablemente tenemos una ausencia total del municipio. No hemos recibido ningún tipo de ayuda o colaboración por parte de las entidades locales. Nosotros creemos que es muy importante en momentos como este dejar de lado cualquier otra lectura partidaria o política, y por eso somos insistentes en que nos hemos puesto a colaborar, a disposición y seguimos reiterando nuestro aporte, que puede ser colaborar en cuestiones organizativas, pero necesitamos que el Estado esté presente, que el Estado municipal se haga cargo. Tenemos una ciudad con más de 270.000 pobres y casi un 8% de indigencia. Esos números van a verse mucho más complicados cuando pase todo esto, pero lo cierto es que las personas hoy están en necesidad de moverse mucho más allá de su entorno cercano en el barrio, y el quédate en casa o quédate en el barrio se viene haciendo complejo, y es nuestra mayor preocupación, que los vecinos ya no alcanzan con acercarse hasta nuestros comedores, necesitan esa asistencia todos los días, nosotros no podemos garantizarla porque no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda con insumos alimentarios, mucho menos de higiene, y lo cierto es que esas personas entonces estamos viendo cómo se van trasladando a lugares más lejanos de sus propias casas en busca de comida, de un plato de comida. Están yendo a otras instituciones, a lugares donde llegan donaciones o donde se enteraron que pueden conseguir algún recurso. Y bueno, eso hace que la movilización sea fuera de lo establecido, fuera de lo que propone la cuarentena. Y que nosotros nos encontremos preocupados porque de llegar el virus a los sectores populares más vulnerables, realmente tenemos miedo de una propagación que sea muy rápida por las condiciones en las que se viven esos lugares. Así que bueno, nos preocupa y pedimos al intendente que visibilice esta situación, que convoque a las organizaciones que podemos ayudar en cómo paliar un poco esta difícil situación y esta crisis socio sanitaria, pero también económica. Y ante la falta de respuesta, mañana, cumpliendo con todos los requisitos de esta prevención, vamos a estar manifestándonos con delegados de cada una de estas localidades en las puertas de la municipalidad para pedirle una respuesta concreta.